Vamos a continuar como todos los días viernes. Estamos meditando en este tiempo en la carta de Santiago. Sí, es una carta que fue muy atacada en el tiempo de la Reforma, porque algunos hombres creían que no deberían estar por ciertas declaraciones que hace Jacobo, el hermano del Señor. Esta carta es escrita por uno de los hermanos del Señor. El otro que escribe también una carta es Judas, ¿no? El Señor tenía un hermano que se llamaba Judas. Judas no es un mal nombre, ¿no? Pero ya porque lo tenía, bueno, lo tuvo el que traicionó al Señor, ya se ha convertido en un nombre malo, ¿no? Pero viene de la tribu de Judá ese nombre. Bien. Pues Santiago es su otro hermano, ¿no? Jacobo es el que es el mismo que en Hechos 15 está ahí hablando, ¿no? Ustedes pueden buscarlo, ahí él es el que se levanta juntamente con Pedro para presidir la reunión ahí para tratar el tema del legalismo, ¿no? Del tema de los judaizantes en la iglesia. Bien. Sí, amados, entonces que hemos visto bastantes exhortaciones en esta carta. Vamos al capítulo 3, nos toca hoy meditar en el capítulo 3 de Santiago. Vamos a leer los 12 versículos que hablan justamente acerca de un mismo tema, ¿no? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una vez, amados, más vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, bendito Dios, para meditar en tu palabra, meditar en tu verdad, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos comprender, entender, Señor, tu sabiduría, tus exhortaciones, tus reprensiones, Señor, para andar conforme a tu voluntad. Bendito Dios, realmente necesitamos, Señor, siempre oír tu voz. Necesitamos ser corregidos, Señor. Que tu palabra haga eso en nosotros, bendito Dios. Te lo rogamos, Padre Santo. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, otra vez Santiago dice, hermanos míos, ¿no? Cada sección que él no ha usado los números, esto lo sabemos, ¿no? La escritura no fue escrita en capítulos y versículos, pero el mismo escritor, guiado por el Espíritu Santo, ponía divisiones, ¿no? Propias a su al relato que el Espíritu Santo les guiaba, ¿sí? Y Santiago pues tiene esta forma de separar sus las partes que él habla con hermanos míos. Cada vez que él empieza con hermanos míos, está hablando de un tema, ¿sí? Y acá dice, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bien, esta es una advertencia del Señor para todo aquel hermano que quiera ser maestro por su propia voluntad, que quiera ser maestro solo por su deseo de querer enseñar. Entonces, porque ningún maestro en la iglesia se ha hecho a sí mismo, sino que es llamado. Estamos viendo los dones los días sábados, mañana, si Dios permite, vamos a seguir meditando en los dones de la iglesia. Y uno de los dones es el don de enseñanza, ¿no? El don de compartir la palabra del Señor. Y los maestros en la que son constituidos por el Señor, conforme lo que dice en Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Para la edificación, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Entonces, los maestros en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, no se hacen, sino son llamados, son constituidos por el Señor. Pero esta advertencia está dada al pueblo, aún también para los que por allí, ¿no?, ya son llamados y que tengan cuidado, porque no solamente los que se hacen, sino todo aquel, toda aquella persona que enseña la palabra, va a tener un mayor juicio de parte del Señor. Es decir, va a tener una mayor responsabilidad, mayor demanda. La palabra para condenación aquí, la gran mayoría estamos, creo que de acuerdo con que la traducción debería ser juicio, ¿no? Es la misma palabra que se utiliza allí en Mateo capítulo 7, 2, cuando el Señor dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Sí? Es la misma palabra, el juicio. También en Marcos 12, 40, cuando dice, estos recibirán mayor juicio, ¿no? Y creo que algunas traducciones dicen mayor condenación. En Juan 9, 39, el Señor dice, para juicio he venido a este mundo. Y está hablando allí de esta misma palabra, ¿sí? De crima. Y cuando Pablo está dando su testimonio, ¿no?, a Félix, y diserta él sobre, dice la Escritura, sobre el juicio venidero, ¿sí?, sobre el dominio propio, ¿no?, y sobre el juicio venidero. La palabra es esa misma, juicio, crima. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, que una persona que se hace maestro, ¿no?, y aún hermanos, los que tienen el don, van a recibir un mayor juicio de parte del Señor. Es decir, son demandados, son juzgados por el Señor, porque justamente una de las demandas para los maestros en la iglesia del Señor es que no sean solo maestros de palabra, maestros que hablen, porque de esos, ¿cuántos hay? Al por montón, ¿no? Maestros que hablan bien y que disertan bien y que tienen buena homilía, buena, vamos a decir, elocuencia, como Pablo decía de Apolos, o sea, la Escritura dice Apolos, varón elocuente, y no está mal ser elocuente, pero está mal usar la elocuencia y no ser veraz, ¿sí? Como vamos a ver algunos versículos aquí en Proverbios. ¿Por qué? Dice, debemos tener cuidado, ¿no?, de no hacernos maestros muchos de nosotros. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Sí? Porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, debe haber un cuidado, hermanos, en cuanto a este deseo. A veces el lugar de maestro es muy deseado por las personas. Porque piensan que es un lugar para figurar, o para ser vistos, o para alcanzar fama, o en los peores casos, para ganar dinero, como el Señor ya nos advertía, ¿no? De algunos que usan la piedad como fuente de ganancia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no hacernos hermanos maestros, sabiendo que recibiremos una mayor demanda, un mayor juicio de parte del Señor, porque todos los hombres estamos sujetos a ofender muchas veces. Un maestro no deja de ofender, ¿o sí? O ya un maestro tiene su boca, ya su boca no le hace pecar. Sí. Los que enseñamos la palabra de Dios también muchas veces pecamos con nuestra lengua. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos va a juzgar y Dios nos va a enseñar a no solamente decir la palabra, sino también a vivirla. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así deben ser los maestros. Deben ser varones perfectos, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, que su palabra sea acompañada con sus hechos. Recuerden lo que dice allí la Escritura acerca de Jesucristo, que Él comenzó a enseñar lo que Él comenzó a enseñar, ¿no? Lo que Él hacía. Él no solamente era un maestro que hablaba, por eso la gente, cuando los escuchaba, dice que éste enseña como quien tiene autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad? De cumplir la palabra del Señor. Y hermanos, ahora la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿tenemos maestros perfectos? Esta palabra perfecto se usa a veces de una manera incorrecta, ¿no? A veces se usa como una persona intachable, ¿no? Que no tiene tacha alguna, que está perfecto. Pero la Escritura no nos habla de eso, ¿sí? Sino que la Escritura nos enseña que acerca de la perfección tiene que ver con andar rectamente delante del Señor. Andar, como estamos viendo en Pedro, ¿no? Varón que a la fe añade virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio, ¿no? Piedad, la piedad, afecto fraternal, ese es un varón perfecto. Y dice, si hacemos estas cosas, no dejaremos de estar, no seremos ociosos. Recuerden también lo que la Escritura dice. La Escritura dice que la palabra de Dios ha sido dada a fin de que todo hombre, no excluyendo a las mujeres, sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Para esto se ha dado la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces algunos dicen, no, perfecto, no hay nadie perfecto. ¿Sí? Los hijos de Dios son perfectos. ¿Cómo que perfectos? Es que andan bien. Cuando nosotros, por ejemplo, una bicicleta funciona bien, ¿qué decimos? Está perfecta, porque está andando bien. A eso apunta la Escritura. Pero también está el otro uso para el Señor en cuanto a su perfección, es que en Él no hay error. En el Señor no hay error, no hay falla. Cuando se refiere a Dios, Él sí, en ese sentido es plenamente perfecto. Pero ¿qué desea de nosotros y qué va a lograr en nosotros el Señor? Eso, que andemos en el camino de la perfección. Y la Escritura dice, ¿no? El que anda en el camino de la perfección, este, dice, me servirá. Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos no huir de este llamado del Señor, ¿no? Luego dice, ¿no? El Salmo 101, entenderé, dice, el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Luego el Señor, en el versículo 6 del mismo Salmo 101, dice, Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, ¿somos perfectos o no? Y Pablo dice en Filipenses, ¿no? Porque algunos leen, perdón, hermanos, antes de ir ahí, porque algunos leen este texto y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ah, como nadie es perfecto, vamos a seguir ofendiéndonos. Porque, bueno, dice, este es varón perfecto. Ojalá fuéramos perfectos, dice. No, hermanos. A eso vamos, ¿no? En Filipenses, capítulo 3, utiliza dos veces la misma palabra y dice el versículo 12, 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, en el sentido de que ya alcanzó la perfección plena, ¿no? Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo, ¿no? Y luego dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Quién es un perfecto? Una persona que anda en el camino del Señor y le obedece. Peca, uy, dejó de ser perfecto. Pecó en el camino de la perfección. ¿Qué le va a pasar? Va a ser disciplinado, va a ser nuevamente traído al camino, para que siga andando en el camino de la perfección. No significa impecable. No significa eso en cuanto a los hijos de Dios. Eso que no hay iglesia perfecta, esa es una ofensa para Dios. Porque la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, es una iglesia que le teme y está sujeta a Cristo. Tanto así que la iglesia es puesta como ejemplo para las hermanas. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Entonces uno dice, pero no hay iglesia sujeta. No hay iglesia, pero no hay. Entonces no es esposa de Cristo. Y recordemos que iglesia no es una congregación que se ve dominicalmente. Iglesias son los salvos, los que han sido redimidos. Claro, uno ve la congregación y la congregación como congregación hay de todo. Falsas personas, visitantes, amigos, familiares, hay de todo. Pero ¿quién es la iglesia? El cuerpo, los redimidos. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cómo la ve el Señor? Como su esposa. Y es más perfecta que nuestras esposas. La esposa de Cristo, más perfecta que... ¿Por qué? Es la que sirve de ejemplo. Así como el Señor sirve de ejemplo para nosotros los varones, así la esposa de Cristo. ¿Amén? Bien, amados. Entonces, los maestros en la iglesia, ¿cómo deberíamos ser? Bueno, como dice acá, ¿no? Este varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. No está diciendo acá que es imposible que lleguemos a ser maestros, ¿no? O desanimar a aquellas personas que están en la labor de enseñanza. Si no, nos está exhortando y nos está animando a andar en el camino de la perfección. Dice, he aquí nosotros ponemos, y va a poner ejemplo, ¿no? Dos ejemplos va a poner, y hasta tres acerca de la lengua. La lengua, en este caso, dice, es como un freno. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Una bestia, que obviamente tiene que estar domada ya, es domada con el freno, ¿no? Cuando el caballo se desboca, o sea, se le quita el freno, muchas veces el caballo corre y no hay forma de pararlo, ¿no? Y así le llaman, ¿no? Caballo desbocado, porque el freno se le salió y se fue. Y el hombre ha aprendido a domar esta bestia tan fuerte que dice el libro de Job, que no vuelve atrás en las batallas, en la guerra. El caballo es una bestia que El hombre ha logrado domar, y uno de los instrumentos que usa para domar, ¿no?, a esta bestia son los frenos, y a caballo se le pone. Entonces, nos está diciendo cuán hábil es el hombre, ¿no?, que sabe que allí, cerca la lengua del caballo, se le puede domar a esta bestia. Muy bien. ¿Y el hombre qué freno tendrá? ¿Qué freno tenemos nosotros? Luego dice, mirad también las naves. Otro ejemplo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, la lengua debería tener un freno, ¿no? Así como nosotros domamos un animal. También la lengua dirige, como el timón a una gran nave, la lengua. La lengua es la que nos guía y nos lleva a donde nosotros, hermanos, queremos. Nosotros, cuando hemos sido, por ejemplo, niños, nuestro hablar se parecía a nuestros padres, ¿no? Si nuestros padres tenían un buen hablar, nosotros hablábamos igual que ellos. Si nuestros padres eran lisurientos, ya de los 2 años aprendemos a hablar, comenzamos a hablar malas palabras, ¿no? Eso es tal cual, ¿no? Cuando ya crecemos más, nos juntamos con las personas que hablan como nosotros. Yo tenía un compañero en el Senate que me decía, tú tienes una forma distinta de hablar. ¿Tú no eres algo raro?, me dice. ¿Cómo algo raro? ¿Tú no eres cristiano? Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué me dices? No te he escuchado una mala palabra hasta ahora. Hasta ahora. Llevamos meses y no te escucho una mala palabra. Entonces, y yo, bueno, no estaba con ellos, ¿no? No paraba mucho con ellos. Porque todos eran una cosa terrible escucharlos todo el día. Y la lengua te lleva a estar con las personas que hablan como uno. Así es, la lengua dirige. La lengua me lleva para allá, uy, este habla como yo, me voy para ahí. Este está de acuerdo conmigo, dirijo mi vida para ahí. ¿Quién se junta con los cristianos? Los cristianos nomás. Los que hablan como Cristo, nadie más. Los demás no. ¿Quién se junta con nosotros? Dice los impíos, los que quieren pecar. No se juntan. No quieren. Una vez un hombre me pidió un consejo, un joven ahí, compañero de mi trabajo, que había cometido una falta terrible, y él se burlaba mucho de mí, pero ese día me pidió un consejo, que le ayudase porque estaba mal. Y yo pensaba que se estaba burlando porque siempre se burlaba. Y un momento nos sentamos allí para... Y le digo, bueno, mira. Y abrí la palabra y me dice, ¿no tienes otra cosa? Yo no quiero Biblia, me dice. Quiero un consejo. No tengo, le dije. No tengo. Solo tengo palabra del Señor. ¿Pero ustedes no pueden hablar otra cosa que no sea Biblia? No podemos. No podemos. No hay sabiduría en nosotros. Solo en el Señor. Entonces, ¿cómo hemos aprendido a hablar lo que hoy hablamos, amados? ¿Cómo lo hemos hecho? Porque Dios nos ha guiado. Dios ha cambiado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva forma de hablar. Gloria al Señor. Nuestra lengua nos está dirigiendo, ¿no? Uno dice, no, yo dirijo mi lengua. No. Hermano, la lengua de lo profundo del corazón habla la lengua. Bien, luego dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Tercer ejemplo, es un freno, es un timón y es un fuego. En algunos solo quema, ¿sí? Y enciende, dice, Hasta puede, así como un pequeño fuego enciende un bosque, también nuestras palabras encienden guerras, pleitos, hermanos. Las guerras se hicieron por la lengua. Los problemas en nuestra casa son generados por nuestra forma de hablar. Porque hablamos malas palabras, insultamos, decimos improperios. Luego nos arrepentimos, luego lo volvemos a hacer, no paramos ya. Y no tenemos freno. A veces decimos a una persona, no, yo te amo, yo te quiero mucho. Después, lárgate de acá, vete, ¿por dónde te vas a tu...? No, me dejas solo, tranquilo. O sea, oye, pero hace un momento me decías que me querías. Sí, ya no te quiero, te puedes ir. Después se arrepiente y dice, no, ya, perdóname. Oye, estamos así. O sea, hermano, y uno le dice, ay, me hiciste pecar. No, no, no, no, nadie nos hizo pecar. Nosotros pecamos porque nuestro hablar, nuestro corazón es así. O sea, la lengua finalmente descubre quiénes somos. La lengua manifiesta qué hay en nuestro corazón. Otra vez el texto, de lo profundo del corazón habla la boca. Los fariseos habían pretendido domar su lengua, porque ellos no hablaban malas palabras, ellos enseñaban la palabra de Dios. Eran estrictos, guardadores de todos los mandamientos del Señor. Cuando el Señor viene y les dice realmente lo que son, lo que a la gente no nos gusta que nos diga, porque no nos gusta, pero el Señor viene y les dice: sepulcros blanqueados. Le estaban diciendo, por fuera se visten, se muestran hermosos, pero por dentro hay putrefacción. Y los fariseos, como guardaban su lugar, no querían responderles, dice la escritura, crujían los dientes. Así hace la persona que no, que quiere domar, pero no la puede domar. Y se muerde por decir algo malo o responder con toda la maldad de su corazón, pero por no quedar mal, ¡ay!, se queda ahí con eso. Uy. Y eso no es educación. O algunos dicen, no, no es educación. Eso es tratar de frenar algo que hierve por dentro. Es un fuego. Es un fuego. ¿Qué hay en el corazón? Bueno, es lo que hablamos. Es lo que decimos. ¿Por qué insultamos a alguien? Porque eso hay en el corazón. A veces dice, ¡ay! Se me salió. ¿No? Dice, se me salió. Se te salió, pues, lo que hay en el corazón se te salió. No es que te chispoteó, como dice, ¿no?, el comediante este, no. Se te salió lo que hay ahí. Lo quisiste es ocultar, pero se salió. Así es la lengua. Es un fuego. Y enciende un pequeño bosque, hermano. Gran problema en la iglesia y en todo lugar, pero en la iglesia es justamente uno de los pecados que hemos visto hace que Dios nos ha disciplinado, es la murmuración. Y eran personas que, hola hermano, ¿cómo estás, hermanito? Amado hermano. Llegaban a la casa y estaban hablando mal del hermano. Como dice la escritura, al hijo de tu madre ponías infamia. Pero lo veíamos, qué bien, hermano, ¿cómo estás? Estoy llorando por ti. Estoy llorando. ¿Por qué no le decimos, estoy murmurando de ti? Así es la lengua. Y luego, por ejemplo, cuando decimos, mira, te voy a decir algo, pero no lo digas a nadie, ¿cómo se llama eso? Eso es murmuración. Si yo te voy a decir algo y ya te pongo el freno a decir, no se lo digas, y ya está. Quien admite calumnia, dice Proverbios, es necio, porque la va a propagar. No sabes qué es verdad, pero uno la propaga. Así que, amados, dice, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Wow. E inflama la rueda de la creación. Ahora, hermanos, cuidado porque no está hablando en sí del órgano, ¿no es cierto? Está tomando el órgano de la lengua, ¿sí? Como una figura. Pero está hablando de nuestro hablar, finalmente. Porque aún nos cortemos la lengua, nosotros vamos a seguir teniendo esto. Pero está usando la lengua como tal. También Proverbios habla mucho de esto, ¿no? La lengua del malo, del maligno, del que crea discordia entre hermanos, ¿no? Eso es algo que Dios aborrece. Y dice, y contamina todo el cuerpo. O sea, mi hablar, amado, contamina todo el cuerpo. Dice en Efesios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay una gran bendición de este tiempo, hermanos, es que los chicos no van a ir al colegio. Porque en el colegio es donde aprenden a hablar, no todo, pero muchas de las cosas. En la escuela. Y ahí se contaminan. Vienen de la calle y dicen, oye, ¿quién te enseñó a hablar así? Y se lo mandamos al colegio. Lo mandamos a la calle, ¿no? Para que aprendan eso. Y por ahí los reprendemos. Pero, hermanos, contamina. Dice todo el cuerpo. Increíble, nuestro hablar nos contamina. E inflama la rueda de la creación. O sea, mantiene en llamas toda la procreación, toda la generación de la vida. O sea, en sí, todo lo que el hombre hace, ¿no? Desde la procreación que nosotros tenemos, que Dios le ha dado esta potestad al hombre, ¿cómo es llevada? De una manera terrible porque contaminamos todo. Aún las buenas cosas que Dios nos ha dado, las contaminamos. Inflamamos esto, lo mantenemos así, ¿no? Por ejemplo, los amoríos, la seducción entre un hombre y una mujer, ¿cómo empieza? Con el hablar, ¿no? Empiezas diciendo cosas que no deberías decir. Tu interés no es el interés de los hombres, de los varones, que no, pío, no es amar. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonita que está. Ah, y comienza en la lisonja, ¿no? Y la chica, pobre chica, se la cree, ¿no? Y tú también estás creyendo que amas. Entonces ya son dos mentirosos, ¿no? Como dice el proverbio, capítulo 12, versículo 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Hermanos, yo tenía una Biblia que por ahí me la robaron, que tenía todos los versículos proverbios que hablaban de la lengua. Todos, del hablar, todos. Y digo, wow, tantos versículos. Porque justamente hace eso. Este miembro pequeño, ¿no? Está en nuestra forma de hablar, se jacta de grandes cosas y empezamos nuestras relaciones humanas mintiendo. Diciéndole a una chica y la chica también se la creen, también mienten, ida y vuelta y todo se inflama, todos. Y esa relación arde, ¿no? Arde en líos, en pleitos, sí, pues. La lengua. ¿Por qué no nos callamos la boca? Aún el necio dice, cuando calla es contado como sabio. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado por encallarnos la boca? Hermanos, casi el 100%. Casi el 100%. Yo, ¿por qué dije eso? Está en el contexto de los maestros, ¿no? ¿Saben lo que va a pasar con los fariseos en la condenación eterna? Eso. Nosotros hablamos la palabra de Dios y no la cumplimos. Nosotros enseñamos la palabra de Dios y no la llevamos a cabo. Hermano, justamente yo hablaba con hermano que partió, José, porque a veces él, ¿se acuerdan el tiempo de las confesiones en la iglesia? Pasaron personas siendo llevadas, ¿no? En algunos casos creo que por el Señor, pero en otros casos ya con un ánimo, ¿no? De también darse a notar. Entonces, un momento dice, hermano, yo quiero hablar. Y luego, hermano, ore para que lo haga en el Señor. Ya le escuchamos una parte, pero ore lo demás. ¿Está bien? Está bien, hermano, está bien. Porque ya, a veces en un momento, ¿no? De ánimo, todo el mundo comienza a hablar, yo también quiero hablar. Pero ya no viene del Señor, ya solamente es un deseo. Por eso, hermanos, hay que, dice el Señor, ¿no? Añadir dominio propio. Y la lengua es, dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, Satanás está detrás de nuestra lengua, está buscando a quién devorar. ¿Cuántas familias se han roto, se han partido porque alguien dijo algo inapropiado? Un varón una vez me dijo algo a una chica, su esposa se enteró y después le dijeron a la esposa, lo chismoso, ¿no? Le dijeron a la esposa, ¿tú le has dicho eso? ¿Por qué le has dicho eso? Dijo, oye, pero... sí, pero no era mi intención, ¿no? Se armó por tres palabras. No debió decir eso. No debió decir eso. Pero, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está buscando devorarnos? El enemigo. El enemigo. En las muchas palabras, dice la Escritura, ¿no falta qué? El pecado. Por eso, hermanos, hay que callar. Hay que callar. En muchos casos, ahora, no callar mordiéndome con el fuego interior, ¿eh? Porque eso es lo mismo, estás hablando por dentro. Callar es aquietar el espíritu, aquietar el corazón delante del Señor. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Fíjense, somos capaces de domar, ¿qué? Aves, ¿no? Esas aves de rapiña, ¿cómo las doman, no? Los que se dedican a esto, ¿no? Las águilas terribles, las amaestran para matar lobos, ¿no? ¿Qué más? Serpientes. Estas cobras venenosas, el encantador las doma. ¿Qué más? Toda naturaleza de bestias, ¿no? Caballos, hasta focas. He visto hasta delfines. Y uno dice, ¿cómo logran amaestrar delfines, no? ¡Wow! Bueno, dice, ha sido domada por la naturaleza humana y seres del mar, dice, ¿no? Yo no sé si en ese tiempo había, quizás había ya, por eso Santiago escribe así. Y ya, hermanos, eran domados. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Entonces dice, estamos condenados. Porque no puedo domar mi lengua. Entonces hay que darle nomás. No. Eso no está diciendo la Escritura. Cuando la Escritura dice que ningún hombre puede domar, está hablando de un hombre natural, de un hombre sin Dios, de un hombre que no tiene el Espíritu del Señor. Esos hombres, para ellos es incapaz de domar su lengua. Es incapaz. Nosotros, amados, antes del Señor, ¿qué? ¿Domábamos la lengua? Era un río sucio, ¿no? De pura inmundicia. Pura inmundicia. Ahora que hemos venido al Señor, podemos domarla. ¿Pecamos a veces con la lengua? Sí. ¿Cuántas veces todavía decimos lo que no debemos decir y no decimos lo que tenemos que decir? Yo hablé con una persona la semana pasada. Me decía, yo no le dije lo que debía decirle. Yo no le dije. ¿Se da cuenta? Porque la lengua no solamente dice lo que no debe decir. A veces no decimos lo que tenemos que decir. Por ejemplo, predicar el evangelio. Tengo que decirlo, tengo que hablarle. Pablo, el Señor le dice a Pablo, no temas, habla, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque a veces el hablar, hermanos, ¿a qué va a llevar? A una confrontación, cuando uno predica el evangelio, cuando uno enseña la verdad del Señor. Algunas veces después de una enseñanza, alguien ha venido y me ha dicho, hermano, mejor no hubiera dicho eso. Posiblemente el hermano se va a resentir. Posiblemente no, el hermano lo va a tomar para él. Y yo le digo, hermano, ¿para quién predico yo? ¿Para la gente de otro lugar? O sea, yo conozco la situación de la iglesia. Soy la persona que Dios ha puesto al cuidado de la iglesia y tengo que hablar de lo que sucede en nuestra iglesia. Dios no me ha mandado a lisonjear a las personas. Es muy fácil lisonjear, es muy fácil decir un discurso donde caemos bien. Entonces a la gente le hace muy factible escuchar, ¿no? Dice, ah, qué bonito, sí, me ayuda, me alienta, ¿no? Saca el campeón que hay en ti, mira, vamos todos, somos guerreros, vencedores. Y encima del pecado, con todo el pecado que tenemos, y no cambiamos. Hermanos, Dios manda hacer eso. Por eso, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces, ¿ningún hombre puede domar la lengua? Sí, los que no conocen. Los que somos del Señor, hermanos, podemos llegar a esto. Y luego dice, fíjense cómo hacen los que no temen al Señor. Con ella bendecimos a Dios. Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Quiénes hacen eso? ¿Nosotros maldecimos a los hombres? Amados, ¿queremos que le vaya mal? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Puede ser que como cristianos estemos pecando de esto. Que estemos condenando, juzgando a los hijos de Dios. Y Dios no nos ha llamado a hacer esa clase de juicio. Luego dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, estoy diciendo una barrabasada, una palabra sucia, y a la misma vez me pongo a alabar al Señor, porque Él es bueno. El otro día una persona pidió entrar al Facebook de la iglesia, no ser parte de amigo, y yo por ahora estoy viendo eso. Y por ahí tenía algunas cosas que, uy, me decía, parece un creyente, no sé de dónde. Pero luego un comentario terrible. Eso es, ¿no? Y un comentario y de la... Y todavía citaba una página, digo, lo tuve que sacar. Porque las cosas que cuelgan, ustedes saben que yo no teníamos esto, ahora por la necesidad lo hacemos, pero qué cuidado que debemos tener en lo que leemos, hermanos. Porque ¿cómo lo leemos? Lo que leemos, ¿cómo lo hacemos? Con la lengua. A veces se leen memes, ¿no? Y en los memes hay malas palabras y los leemos. A veces leemos comentarios de personas que están comentando X cosa, y cómo los leemos, aún con las malas palabras. ¿Te ha pasado? que lees el comentario de alguien y estoy hablando mal, estoy leyendo los improperios que una persona ha colocado allí. Nos pasa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces no hay que leerlos. Una vez en literatura me hicieron leer el libro de un Nobel, ¿no? Y era pura inmundicia el libro. Me malograron la mente. Tenía 13, 14 años, creo. ¿Y esta inmundicia? Y había ganado el premio Nobel por ese libro. Y eso no es cultura. Eso es corrupción, pero el mundo le llama cultura. Hermanos, pregunta la Escritura y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Es así? ¿Por una misma fuente hace? No, es inaudito. O sea, la fuente son de agua dulce o fuentes malas, ¿no? Es tremendo porque cuando se hacían las fuentes, bueno, justamente la gente buscaba el agua, ¿no? Buscaba el agua, las napas de agua para que salgan por las fuentes y ahí tomaban, ¿no? El agua de estas fuentes que hoy sirven en algunos lugares como reliquias, pero antes era justamente para beber, ¿no? Como los incas tienen acá. Pero cuando ya esa agua se contaminaba y ya salía agua, ya la gente tenía que secar eso porque ya no servía. Bien. El hablar de un hijo de Dios define quién es él, qué cosas hay en su corazón. Y si están saliendo malas cosas es porque el corazón es así. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la misma vez. Si está sucediendo eso, no está saliendo agua buena, está contaminada. Por eso, hermanos, veamos nuestro hablar. Nuestro hablar es lo que realmente somos. Podemos estar contaminándonos. Los que trabajan en un sitio donde hay muchas malas palabras, tienen que cuidarse. Tienen que mantenerse en santidad. Tienen que pedirle al Señor fuerzas para no caer en la corrupción de hablar como los demás hablan. Porque se hace muy común la jerga, las malas palabras. Y hermanos, y sobre todo debemos, de nuestra boca, de nuestra fuente, debe salir ríos de agua viva. Lo que dice el Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo se manifiestan estos ríos? A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Bien, me corrige el hermano Beto, 1 Corintios, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es Efesios, sino 1 Corintios. Gracias. Sí, lo que habla de Efesios es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, ¿no? A fin de que sea, de que sirva para la edificación de los oyentes, ¿no? Que nuestra palabra salga sazonada con sal, ¿no? Que no sea insípida, que no tenga sentido, ¿no? Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Gracias. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por este llamado, Señor, que nos das de atención. Porque, Señor, debemos refrenar, Señor, nuestra lengua y así todo nuestro ser. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre por habernos dado un nuevo hablar, Señor, un nuevo cántico. Has transformado todo nuestro ser, Señor. Y gracias porque podemos domar nuestro hablar, tener dominio propio, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.